Estos son los titulares del martes 6 de diciembre. Japón pierde ante Croacia en la ronda de penales y no avanza a cuartos de final en el Mundial de Fútbol de Qatar. El primer ministro japonés pide aumentar en un 50% el presupuesto quinquenal de defensa. La Guardia Costera de Japón utilizará más aeronaves no tripuladas para reforzar la vigilancia. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Japón perdió la oportunidad de pasar a cuartos de final en la Copa Mundial de Fútbol. Los Samuráis Azules perdieron ante Croacia en la ronda de tiros penales en un partido de octavos disputado en Qatar. Fue la tercera vez en que ambas selecciones se enfrentaban en un mundial. Croacia fue el subcampeón en 2018 en Rusia. Maeda Daizen abrió el marcador para Japón justo antes de que terminara la primera mitad. Croacia anotó el gol del empate en el minuto 55. El guardameta japonés Gonda Shuichi paró un disparo de Luka Modric, el jugador más valioso de Rusia, en 2018. En otro lance, Mitoma Kaoru disparó a puerta después de un rápido regate, pero el portero desvió el balón. El partido tuvo que irse a penales, en donde Japón falló 3 de sus tiros, mientras que Croacia solo 1. Si bien Japón no avanzó a cuartos de final, terminó en el primer lugar de su grupo tras derrotar a Alemania y España. La FIFA, que elogió el desempeño japonés en el torneo, comentó: «Vaya trayectoria que se han marcado». Y agradeció a los futbolistas nipones por haber añadido escenas memorables a la historia de la Copa Mundial. Por otra parte, el director técnico de la selección de fútbol de Japón alabó el trabajo de su equipo en la Copa Mundial. La participación de la escuadra nipona terminó tras perder por penaltis frente a Croacia. Moriyasu Hajime dijo que su equipo abrió un nuevo capítulo en el fútbol japonés a pesar de que no lograron avanzar a cuartos de final. El entrenador aseguró que Japón tiene frente a sí un nuevo futuro. Agregó que los Samurai Azules, como se conoce a la selección, deben continuar esforzándose para vencer a sus rivales, utilizando como base la confianza que consiguieron al superar a Alemania y España, que han ganado la Copa Mundial. Yoshida Maya, capitán del equipo, dijo que no se siente satisfecho con los resultados, ya que no reflejan el esfuerzo que hizo durante 4 años de entrenamiento. El primer ministro japonés Kishida Fumio llegó a un acuerdo con los titulares de Hacienda y Defensa sobre la escala del presupuesto de defensa para los próximos 5 años. Kishida se reunió el lunes con el ministro de Hacienda, Suzuki Shunichi, y con el de Defensa, Hamada Yasukazu. Durante la sesión, acordaron hacer esfuerzos a fin de asignar 43 billones de yenes, o aproximadamente 319 mil millones de dólares, para gastos de defensa entre los años fiscales 2023 y 2027. La cifra supone un 50% de aumento con respecto al actual presupuesto quinquenal. La semana pasada, Kishida pidió a los ministros que elevaran el presupuesto anual de defensa y otras partidas relacionadas de manera que alcance el 2% del Producto Nacional Bruto de Japón en el año fiscal 2027. Al principio, el Ministerio de Defensa había solicitado 48 billones de yenes, argumentando que era necesario fortalecer la capacidad para proteger al país. Por su parte, el Ministerio de Hacienda instó inicialmente al gobierno a mantener la asignación por debajo de aproximadamente 35 billones de yenes a fin de preservar la salud fiscal. Funcionarios gubernamentales indicaron que van a analizar la forma de financiar el aumento presupuestario, teniendo en cuenta otros gastos y las recaudaciones tributarias. Los funcionarios tratarán de elaborar un plan integral para fin de año en coordinación con los partidos gobernantes. Con anterioridad, Kishida se reunió con Yamaguchi Natsuo, jefe del partido Komei, que integra la coalición gobernante junto con el Partido Liberal Demócrata, liderado por el primer ministro. Ambos acordaron que un consejo encabezado por los vicepresidentes de sus respectivos partidos tome una decisión final tras deliberar sobre el presupuesto total de defensa y su financiación. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Nuestra emisora ha podido saber que la Guardia Costera de Japón se está preparando para utilizar más aeronaves no tripuladas con el fin de fortalecer la vigilancia en las aguas que rodean al país. Fuentes cercanas afirman que la Guardia Costera tiene previsto incrementar de 1 a 3 el número de aeronaves Sea Guardian para abril, como fecha más cercana, y posteriormente añadir más. Funcionarios del ente señalaron que la aeronave, que se comenzó a utilizar en octubre de este año, puede ser manejada desde un puesto de control en tierra. Sus cámaras de alta definición pueden detectar embarcaciones y otros objetos desde altitudes superiores a los 3.000 metros, así como identificarlas por la noche por medio de rayos infrarrojos. La Sea Guardian puede volar ininterrumpidamente más de 24 horas y enviar imágenes en tiempo real para que sean revisadas en tierra. Los funcionarios dicen que utilizarán la aeronave para hacer patrullajes en las aguas territoriales y llevar a cabo operaciones de rescate. Se cree que la Sea Guardian tiene más del doble o triple de capacidad que una aeronave tripulada en términos de tiempo de vuelo y áreas que cubre. Es probable que los vehículos no tripulados se envíen principalmente a aguas frente a la península de Noto, en el mar del Japón, donde la pesca ilegal a manos de embarcaciones norcoreanas y chinas está generalizada. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón también tiene previsto comenzar operaciones con la Sea Guardian de forma experimental durante el próximo año fiscal, que comienza en abril. La Guardia Costera ha señalado que considera compartir información en tiempo real con la Fuerza Marítima de Autodefensa. Ucrania ha indicado que Rusia lanzó más ataques con misiles por todo el país. Mientras tanto, Moscú afirma que se han producido ataques con drones ucranianos en su territorio. El lunes, el Ministerio de Defensa ruso informó que había llevado a cabo un ataque a gran escala con misiles contra objetivos militares e instalaciones relacionadas con la electricidad en Ucrania. Según Kiev, Moscú había lanzado 70 misiles, matando a 2 personas e hiriendo a otras 3, incluyendo una de 1 año de edad en la sureña provincia de Zaporilla. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que la defensa aérea del país había derribado la mayoría de los misiles y que los trabajadores estaban tratando de restaurar la electricidad. Aseguró que el pueblo ucraniano nunca se rinde. La empresa de electricidad ucraniana indicó que los ataques contra infraestructura relacionada habían causado apagones. El presidente se comprometió a hacer todo lo posible para recuperar la estabilidad. Moscú afirma que Ucrania utilizó el lunes drones para atacar 2 bases aéreas en el centro y el sur de Rusia. Agrega que los ataques causaron la muerte de 3 soldados e hirieron a otros 4, dañando también 2 aeronaves. Las ventas de vehículos nuevos japoneses en China registraron una caída en noviembre a consecuencia de la estricta política gubernamental de COVID-0, así como a una nueva ola de contagios. Toyota dio a conocer que vendió aproximadamente 140.000 unidades el mes pasado, lo que representa una caída interanual de 18,4%. Es la primera reducción en 6 meses para la compañía. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.